Falsas promesas que me dabas todos los días. Y tú sabiendo que te quería, nunca imaginé que tu juego perdería. ¿Qué diría? Si pregunta por mí, dile que me marcharon. Que todo ha cambiado, ahora tengo que mirar. Que lo nuestro murió, es historia del pasado. Yeah. Si pregunta por mí, dile que me marcharon. Que todo ha cambiado, ahora tengo que mirar. Lenin 357.